Y estas vacunas son las que ejercen la regulación negativa. Habiendo muchas de estas hormonas, le va a decir al hipófisis y al hipotálamo, no libere más de las vacunas liberadoras, y así es el control de estrés. Entonces tenemos un control negativo de las vacunas tiroides a nivel hipofisario y a nivel hipotálamo. Las hormonas tiroides, por su parte, son la T4 y la T3, y la T3 es la que es biológicamente activa. Entonces les voy a explicar por qué la hipófisis, perdón, por qué la tiroides produce T4 y T3, pero al final la ejerce todos los órganos blancos, sería la T3. Entonces, tenemos nuestro eje, y hay algunas sustancias que van a estimular a este eje o lo van a inhibir. Entonces tenemos acá el diagrama de nuestro eje y pueden ver primero que los estrógenos van a estimular a la TSH. Y en lo que van a ver ustedes a continuación de la presentación que les voy a mostrar es que todas las patologías tiroideas tienen alta repercusión en mujeres más que en hombres. Entonces este sería uno de los antecedentes por el cual las patologías son más frecuentes en mujeres que en varones, debido a que los estrógenos presentan un efecto estimulador a este nivel. Tenemos también como estimuladores la temperatura, el frío, la catecolamina, que estarían estimulando a este nivel de eje. Y por este otro lado tenemos algunos inhibidores, como por ejemplo el estrés, que todos yo creo de alguna manera estamos sometidos, y vamos a hablar un poco de eso también. Estaría inhibiendo a nivel hipotalámico todo el eje hipotalámico hipofisario. El cortisol, también aumentado durante el estrés, estaría inhibiendo a nivel de la hipófisis en la liberación de TSH. Entonces ahora vamos a ir de a poco, vimos ya cuál es el eje, entonces vamos a ir hablando de la TRH, de la TSH y de cómo se producen finalmente las hormonas tiroides. La hormona liberadora de tirotropina, una hormona hipotalámica, es un tripéptido. Acá está la estructura, que consta de estos tres aminoácidos, histidina, prolactina y ácido glutámico, que están acá. Estimula el hipotálamo tanto al tirotropo como al lactotropo, es decir, va a estimular la liberación de tirotropina y también la formación y la síntesis de prolactina. Estimula la síntesis entonces de TSH en la hipófisis y de prolactina en la hipófisis. Y la TRH tiene un efecto sobre el tirotropo, que es bimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo aumenta la liberación de TSH que ya está almacenado, sino que también aumenta la síntesis de nuevo TSH. Entonces, como se muestra aquí en el esquema, ustedes pueden ver que el TRH es liberado del hipotálamo, se une al receptor en la hipófisis y va a iniciar la señalización y al final la traducción de la nueva TSH que va a ser secretada y también va a jugar el feedback negativo, como les mencioné, con las hormonas tiroideas ejerciendo el control negativo. Estamos todavía arriba, en el hipotálamo. ¿Qué cosas van a estimular la liberación o qué cosas van a inhibir la liberación de esta hormona liberadora de tirotropina? Disminución de T4 y T3. Recuerden que es un eje, que el eje está regulado de forma negativa. Quiere decir que si hay pocas hormonas tiroides, le van a decir al hipotálamo, secrete más TRH para que haya más TSH y para que se sinteticen más hormonas tiroides. Por lo tanto, cuando hay pocas hormonas, van a estimular al eje para que se produzcan más. La secreción pulsátil y ritmo circadiano. Tenemos un ritmo normal. El frío, estimulación alfa-adrenérgica. Arginina, vasopresina, son ejemplos de los que van a estimular a la TRH. Por otro lado, ¿qué van a inhibir la liberación y secreción de TRH? Aumento de la conversión intraneuronal de T4 a T3. Recuerden que yo les dije que las hormonas tiroides son estas dos, T4 y T3, pero T3 es la biológicamente activa. Por lo tanto, si aumenta la conversión de T4 a T3, significa que tenemos más T3, por lo tanto, va a inhibir el eje, va a inhibir la síntesis y secreción del TRH. Y además inhibe los receptores alfa-adrenérgicos. Si los que la liberación de TRH son los vasos constrictores, ¿cuál que pasa? ¿La acaba de inhibir la...? Por lo que tengo entendido, sí. O sea, los claro, exactamente. seguimos todavía a nivel diputado. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la TRH? A través de proteína G, la activación de la fosfolipasa y con obtención de diacilglicerol e IP3, y se obtienen dos situaciones diferentes. Una a través de proteína quinasa C, en donde hay una secreción sostenida de TSH con un aumento de la transcripción y glicosilación de esta hormona, y a través del aumento del calcio intracelular, una secreción inicial de TSH y también transcripción de TSH. O sea, es a través de esta vía en donde se glicosila la hormona y se hace biológicamente activa. ¿Ya? Pero a través de estos dos segundos mensajeros tenemos, en el fondo, aumento de la transcripción de esta hormona. ¿Sí? ¿Esa proteína es G? No, G. ¿Y por qué activa como la misma organización, la misma reacción? Ahí lo dejaste, porque lo que tengo entendido yo es que solamente a través de G. Ya. Entonces teníamos ya nivel hipotálamo listo. Ahora nos vamos a la hipófisis. ¿Cierto? Entonces tenemos. En la hipófisis se va a secretar la TSH o tirotropina. Esta es una glicoproteína. Recuerden que la TSH para ser biológicamente activa tiene que estar glicosilada. Tiene un peso molecular que se reporta que es alrededor de 28 kilodaltons. Tiene esta estructura con una subunidad alfa y una subunidad beta. Y la subunidad alfa la comparten con gran homología con otras hormonas como son la LH, la FSH y la gonadotropina coriónica. Por lo tanto, en lo que respecta a determinación en el laboratorio, es la subunidad beta la que da, en el fondo, la especificidad de esta hormona. La glicosilación de esta TSH se produce tanto en el retículo como en Golgi. La glicosilación hace que aumente su actividad biológica y disminuye su tasa de eliminación. El receptor de TSH que está acá visualizado presenta 7 dominios de membrana y esta es la señalización a través de proteína G, y además hay anticuerpos que estimulan e inhiben este receptor, cosa que vamos a ver más adelante también. ¿Qué factores son los que estimulan la síntesis de TSH? Estamos en el cojo, si recuerdan, TSH. Como le conté en el eje, CRH va a aumentar la síntesis de TSH, la disminución de las hormonas tiroideas y el control negativo que es como el CRH, disminución de esta enzima que vamos a ver más adelante. Para que exista conversión de T4 a T3 necesitamos esta enzima y hay más de un tipo, por lo tanto cuando está disminuida la de tipo 2, de iodinasa tipo 2, va a haber menos de 3 y por lo tanto va a aumentar la secreción y síntesis de TSH. Y los estrógenos, como les mostré en la diapositiva anterior. En cambio, ¿cuáles son los factores que inhiben la secreción de TSH? El aumento de conversión de T4 a T3, el aumento de la tiroidinasa tipo 2, algunos fármacos, hormonas o algunas enfermedades. Entonces ya les mostré qué ocurre a nivel hipotalámico, qué ocurre a nivel judiciario, qué factores estimulan, qué factores inhiben la secreción de estas hormonas. Entonces lo que nos queda ahora es mostrar este gráfico donde se observa que la TSH tiene un ritmo circadiano con un máximo de la noche, alrededor de las 9 de la noche, y de ahí un decaimiento cuando estamos durmiendo. Entonces, por lo repetir, ya vimos la parte hipotalámica y judiciaria, y ahora nos interesa ver en la tiroides cómo se producen y se sintetizan las hormonas. Lo que les muestro acá son los requerimientos que se necesitan en las células foliculares para que se produzcan las hormonas tiroides. Evidentemente necesitamos yodo. Necesitamos de la TSH, que le va a decir a la tiroides que fabrique las hormonas tiroides. Necesitamos esta enzima, que es la tiroperoxidasa. Necesitamos tiroglobulinas, disculpen, y necesitamos de proteasas. Entonces, en este gráfico les muestro la célula folicular y todo el proceso que ocurre desde el ingreso del yodo proveniente de la dieta, el almacenamiento en el coloide de las hormonas. Y este yodo, en forma conjunta con la liberación de microglobulina, una proteína que vamos a pasar adelante, van a ingresar al coloide, en donde existe una oxidación de este yodo y la incorporación en la microglobulina. De ahí existe un proceso que se llama desorganificación, en donde la tiroglobulina, en los residuos de tirosina, se va a colocar este yodo y se van a formar estas unidades, moro-yodo-tirosina o di-yodo-tirosina. Después hay un acoplamiento, que quiere decir que se junta una mono-yodo con una di-yodo y se forma la T3. Y cuando se acoplan dos di-yodo-tirosinas, se forma la T4. Después, cuando existe la señal proveniente por la unión de TSH con su receptor, estas hormonas son liberadas hacia el organismo. Entonces tenemos varios procesos involucrados. Primero, el yodo, importante, el yodo no tenemos producción de hormonas. Tenemos la tiroglobulina, tenemos el viaje de regreso a la liberación sanguínea cuando se retiran de las hormonas. Entonces, la TSH ya vimos cuál era su función. ¿Y qué es lo que hace a nivel de glándula tiroidea? Dice aquí, induce los pseudópodos en el borde célula coloide. Entonces tenemos, si volvemos anteriormente, la TSH va a estar en esta parte de acá, haciendo que la tiroglobulina pueda entrar al coloide y pueda salir del coloide. Yo también acá, por acción de la tiroglobulina. cicloperoxidasa o TPO, tenemos los que van a ayudar estos residuos y después con el acoplamiento que les mencioné se va a formar tanto la T3 como la T4. Si la señal lo requiere, esto va a ingresar de nuevo a la célula y van a haber enzimas que van a cortar, liberar las hormonas y degradar la tiroglobulina reparina. Y así conforma el ciclo en cada una de las células folículas. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, si es más o menos bastante simple cómo es el mecanismo y la síntesis de las hormonas. Entonces, ¿cuál es lo importante? No, si se fijan acá, yo mismo creo que existe el ingreso del yodo, que es lo limitante en la formación y síntesis de hormonas tiroideas. Este ingreso es a través de una bomba de un zinc porter, sodio yodo, que está mostrado acá. Se conoce con el nombre de NIS, N-I-S, por sodio yodo zinc porter. Entonces, es el ingreso hacia la célula tiroidea. Requiere de energía. Tenemos acá que la tiroperoxidasa va a ser la encargada de incorporar este yodo y producir las hormonas tiroides. Como ustedes ven acá, es inhibido por algunos reductos como clorato, tiocianato y nitrato. Y también que se ya inhibe la bomba. Y hay otros productos como drogas que se dan en algunas patologías tiroides que van a inhibir la acción de esta tiroperoxidasa. Lo vamos a ver más adelante. Esto quiero que lo tengan en mente porque más adelante les voy a mencionar que se encuentran estos componentes en algunos alimentos, los cuales van a generar algunos estados de enfermedades tiroides. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, como yo les dije, que el yodo es la principal, es el elemento principal para la síntesis de estas hormonas tiroideas, acá yo les muestro un mapa global donde está la nutrición de yodo. Entonces tenemos acá en colores, lo que deberíamos esperar es este verde, cantidad suficiente de yodo. Ustedes pueden ver que hay otros países que tienen una cantidad suficiente, pero miren, el exceso de yodo estaríamos nosotros dentro de lo que está como exceso de yodo. ¿Y por qué? Porque partió primero con que había deficiencia de yodo en muchos países y lo que se hizo fue agregar yodo a la sal de mesa. Entonces todos consumimos sal yodada para poder revertir esta deficiencia de yodo, sobre todo si se fijan acá tenemos zonas de África con mucha deficiencia de yodo. Pero ¿qué es lo que pasó? Nosotros culturalmente comemos mucha sal. O sea, hay gente que incluso antes de probar la comida vamos echando más sal. Entonces pasamos de un estado de deficiencia a uno de exceso de yodo. Y este es el gráfico que les muestro. Entonces tenemos acá la probabilidad de tener alguna patología tiroidea según la cantidad de yodo que existe, que consumamos. Si estamos en esta cantidad de yodo, en esta cantidad de yodo, estamos súper bien, con una probabilidad de tener alguna patología tiroidea muy baja. Pero con deficiencia de yodo y con exceso de yodo, las probabilidades de tener una patología tiroidea son altas. Entonces, mucho y poco. Cuando hay deficiencia de yodo, se secreta preferencialmente T3. Cuando hay exceso de yodo, hay una inhibición de la captación de yodo, hay inhibición de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Si les vuelvo a repetir, no es bueno ni mucho yodo ni poco yodo. ¿Estamos bien entonces? ¿Qué está el yodo? La otra proteína importante que yo les contaba que forma parte del coloide, o sea, el coloide es tiroglobulina, es una proteína de gran peso molecular, muy grande, tiene más de 100, 140 residuos de tiroglobulina, tiene un contenido de yodo muy poco, y por cada molécula de tiroglobulina uno encuentra adherida a dos a 5 monoyodotirosinas, 4 diyodotirosinas, 3 de 4 y 1 de 3. Entonces, en este esqueleto de tiroglobulina van a estar todas las moléculas tiroideas. Esta proteína se sintetiza en retículo y se glicosimiliza. Y acá tenemos su estructura. Entonces, esta proteína, como es exclusiva de la tiroides, van a ser importantes. tiroides, mayor cantidad de tiroglobulina. Pero en las patologías donde se debe extraer tiroides, como por ejemplo el cáncer de tiroides, este va a pasar a ser un marcador tumoral, porque si yo entre más tiroides saco, debería ir bajando la tiroglobulina. ¿Ya? Entonces, en una cirugía donde yo espero sacar todo tiroides, no debería haber tiroglobulina remanente en el suelo del paciente. Cuando aumenta, también va a indicar que la glándula está inflamada o presenta daño, lo que va a ocasionar la liberación de la tiroglobulina. Por eso es de gran importancia medir en laboratorio esta proteína. Lamentablemente, no todo es tan entretenido, porque algunas personas producen anticuerpos antitiroglobulina. Gran porcentaje de la población lo presenta, y esto afecta los resultados del laboratorio. Si ven aquí, tenemos anticuerpos antitiroglobulina que circulan libremente en el suelo del paciente y van a capturar a esta tiroglobulina. Por lo tanto, cuando se quiera medir en el laboratorio, van a ver falsos negativos. Entonces, esto es importante cuando se quiere usar tiroglobulina como marcador tumoral, que no haya presente en el paciente el anticuerpo antitiroglobulina. Parte de un proceso que se llama tiroiditis, que vamos a ver más adelante. Entonces, las tiroiditis son muy comunes. Más de 100% de la población presenta tiroiditis. Por lo tanto, en ellos, si la tiroiditis pasara, o algo peor, hipotéticamente pasara a cáncer, donde tendrían que ser la glándula tiroides, no te va a servir como marcador tumoral o tiroglobulina, porque estos anticuerpos podrían estar enmascarando la eliminación sérica de esta proteína. Ya. ¿No se acuerdan? Ya hablamos del yodo, hablamos de la tiroglobulina, ahora vamos a hablar de la tiroperoxidasa, que es la enzima encargada de oxidar el yodo, de incorporarlo en los residuos de tirosina de la tiroglobulina y en acoplar estas dos entidades, diyodotirosina y monoyodotirosina. Entonces, esta enzima oxida, incorpora y acopla. Lamentablemente también hay anticuerpos, personas que generan anticuerpos antitiroperoxidasas, también con algunas tiroiditis, por lo cual serían, hace que exista un aumento de la glándula, un problema que es tratado obviamente con drogas y es más frecuente en mujeres que en hombres. Este es el gráfico final, yo se lo hago a usted, si se da cuenta, se ha ido acumulando cada vez más. Este es solamente la célula articular. Tenemos el sinporter acá, que permite la entrada de yodo. El yodo va directamente al coloide. Tenemos la síntesis de tiroglobulina acá, que va secretada al coloide. Y recuerden, si sea oxidasa o TPO, va a estar la oxidación, el acoplamiento y la iodinación de la tiroglobulina. Y acá está la molécula con la monoyodotirosina y yodotirosinas en su estructura y el acoplamiento de lo que yo les decía, cuando se junta una diyodo con una monoyodo, se forma la T3, o cuando se junta una diyodo con otra diyodo, la T4. Y la liberación cuando se requiera, específicamente cuando PSH se una a su receptor y genera toda la señalización intracelular para que ocurra esta liberación de las hormonas y la degradación de la tiroglobulina para recuperar el yodo que hay dentro y seguir funcionando. Entonces, finalmente, con todos estos procesos, tenemos nuestras hormonas. Estos son los residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina. Y esta es la base para la conversión de T4 o tiroxina, T3 o triclodotironina y la T3 reversa, que es una forma que es biológicamente inactiva y la diferencia está en el anillo que está sin yodo. ¿Se fijan? Esta es la forma activa, es biológicamente inactiva y la diferencia solamente en el yodo que no está acá. Entonces, ya hablamos de la parte superior del eje, pues hablamos de hipófisis, hablamos cómo se genera la síntesis, qué es necesario para hacer la síntesis de hormonas tiroideas. Y ahora llegamos cantidades de hormonas que son sintetizadas son enormes. Y lo importante es que el 80% de esta T4 se convierte en T3. Recuerda que yo les dije que T3 es la biológicamente activa. Entonces, lo que hace el organismo es producir mucho T4, que después va a ser convertida en tejidos periféricos a T3. Y T3 es la que ejerce en el fondo la acción final de la hormona. Y acá tenemos el residuo de tirosina, y acá está el acoplamiento de dos residuos de tirosina más 4 yodos, formando la T4. Cambio la T3. La tiroides también sintetiza y secreta T3, pero solo en un 20% de la T3 total que anda circulando. El resto es la conversión característica de T4 a T3 de los tejidos blancos. Tiene una vida media de un día, por eso es importante que exista más T4 porque la T3 es más lábil. También circula vía apneas transportadoras y, como ya les mencioné, la entonces, esta ahora es el celular blanco, este es la torrente sanguíneo, en donde va, acá se diagrama solamente la T4, unida a sus proteínas transportadoras, de esta manera es biológicamente inactiva. Cuando se libera esta proteína transportadora, es capaz de entrar, es una hormona liposoluble, entra a la célula, acá se convierte de T4 a T3, esta T3 es llevada por proteínas transportadoras al siguiente del núcleo, donde se va a unir a su receptor y ejercer toda la respuesta tiroide espiral. ¿La transformación de 4 a 3 siempre es esto? No, déjame ver. Porque yo les mencioné que estas hormonas tiroides se van a encontrar en el plasma en estas dos formas, tanto como hormonas libres, que son biológicamente activas, o como hormonas unidas a proteínas transportadoras. Y si ven acá, en este gráfico, se muestra que tanto T3 como T4 principalmente viajan en el plasma unidas a TDG, o globulinas que se unen a hormonas tiroides. También se pueden unir a albúmina y a prealbúmina en mucha menor cantidad. Entonces viajan y se les encuentran unidas a TDG. Entonces, cuando uno va a tomarse una muestra de sangre y le entregan un resultado de T3 o de T4, este es un resultado de la hormona unida a proteínas transportadoras, T3 y T4 total. También se entrega el resultado de T4 libre, que sería esta de acá, que no tiene unión a proteínas transportadoras, y en el fondo este nos entrega más información porque sería la biológicamente activa. Exactamente. Ya. Entonces, la TBG, que sería la globulina que transporta a las hormonas tiroideas, es la proteína que yo les dije, más del 80% captura estas hormonas. Su afinidad para T4 es mucho mayor que para T3, lo cual tiene sentido porque se produce más T4 en el organismo, entonces tiene que estar más afín para poder capturar a todo el T4 en las hormonas. Ahora, esta proteína transportadora se ve estimulada por estrógeno de alguna patología y se ve disminuida por los andrógenos, por corticoides y por estas otras patologías. Y esto genera que cambios en la TBG produzca cambios en un perfil tiroideo. ¿Qué explico? Si esto se mide en laboratorio, un aumento de la TBG le va a dar un aumento de la T4 y un aumento de la T3. Pero el eje va a estar normal. Se decía que es normal, T4 es normal. En cambio, una disminución de la TBG va a disminuir T4 y T3, lo que es determinado por laboratorio, permaneciendo TSH y T4 normal. Entonces, afecta las hormonas de transporte, pero no va a afectar el eje. ¿Ya? Entonces, pueden ustedes, si les piden solamente T4, van a creer que van a tener una patología tiroidea, no siendo así, porque TSH. La hormona que es biológicamente activa van a estar dentro de rangos normales. Para último, dejé las enzimas, las peyodiasas, que son las encargadas de la conversión del T4 a AT3, T4, AT3 reversa o AT2, como viene acá. Y si se fijan, hay tres, la 1, la 2 y la 3. Y cada una va a depender del yodo que está. Tenemos acá T4 con los 4 yodos. ¿Se fijan? Y si se sale el yodo de esta posición, tenemos T3, en la cual participa la ionidasa 1 y la 2. Acá participa la 1 y la 3, sacando el yodo de esta posición, de la posición 5. Entonces tenemos la de tipo 1, va a catalizar, ¿cierto? Va a sacar el yodo de la posición 5' o 5D. Es decir, o de acá o de acá. Entonces la 1, se fija, puede producir T3 o puede producir T3 reversa. Está expresada también en hígado y no en tiroides. Entonces la de tipo 1 convierte T4 en T3, el 80% de T3, el otro componente se produce directamente en la tiroides, y también es la que va a formar T3 reversa. La de tipo 2 tiene solo actividad 5'D. Si volvemos en el gráfico, la de tipo 2, la de acá, tiene solo actividad 5'D, o se saca solamente en esa posición del cuerpo. Está el cerebro y con que se sintió nervioso y placer. Y esta enzima fue control en la producción local. Desde que tu actividad aumenta cuando tu cuerpo está menos disponible, aumentando la producción de T3. Entonces la mayoritaria es la de tipo 2. Y la de tipo 3 posee solo actividad 5D, es decir, es la que va a generar la de 3 PD, que no es teóricamente la conversión de 4 a 3 PD. Y se expresa el cerebro, piel, neonatal, placenta e intestino fetal. O sea, con esto ustedes pueden decir que está mucho más, es más importante durante el desarrollo fetal que en el adulto. Acá tenemos el resumen de las tres ionidasas, 1, 2 y 3, el rol que provee, por ejemplo, la 1 del 3 al plasma, provee de 3 a la célula e inactiva las hormonas tiroideas formando de 3 reversas. Sí, cumple una función. Lo que pasa es que cuando hay, por ejemplo, ayunos prolongados o situaciones de estrés, lo que el cuerpo hace es protegerse. ¿Cómo se protege? Debido a todas las funciones que vimos de las hormonas tiroideas, lo que él asume como peligro es el envejecer del metabolismo. ¿Qué es lo que hace? Es aumentando esta enzima para que se forme más de 3 reversa. Habiendo más de 3 reversa, va a ocupar receptores para T3, con el mismo receptor, pero no van a haber acciones de las hormonas tiroideas. Como es biológicamente inactivo, va a bloquear el receptor. T3 no va a poder ejercer su acción, por lo tanto se le entiende el metabolismo en una situación de alarma. El problema es que se ha descrito que T3 reversa, cuando está aumentada, cuesta mucho que disminuya. Entonces ella misma ayuda a que este ciclo se perpetúe y existan problemas de metabolismo en el entrecido sin haber patología tiroidea. Solamente a causa ya sea de un estrés prolongado o ayunos prolongados. Muy agresiva y lleva a este problema. O sea, vas a estar haciendo dieta, pero estás enlenteciendo el metabolismo. Entonces, eso era todo como la fisiología de la tiroides. Ahora, es lo que más nosotros comúnmente conocemos. Cuando la función tiroidea y las hormonas están elevadas, de 3 o de 4, la TSH va a estar disminuida o suprimida. Recuerden el feedback que teníamos negativo. Si está disminuida y las hormonas aumentadas, vamos a estar en presencia de un hipertiroidismo. Al revés, si la TSH está elevada y las hormonas están disminuidas, tenemos un hipotiroidismo. ¿Ya? La epidemiología de las patologías tiroideas, como yo les comenté al principio, es más frecuente en mujeres que en hombres, fíjense, entre 7 a 10 por 1. O sea, es mucho más común las patologías en mujeres en paro. Es más frecuente en mayores de 30 años y se incrementan las patologías durante el embarazo y la lactancia. Entonces, ¿cómo nosotros vemos ahora las patologías tiroideas? Esto va a ser como bastante través de una exploración morfológica, a través de imágenes, a través de hacer una exploración tridimensional, a través de una exploración fonológica o una exploración kinestésica. Rápidamente, la exploración morfológica significa ver cómo está a través de imágenes la glándula tiroides. Ejemplo, a través de la radiología, vienen sacando el tremendo pozo que hay, un pozo grande. En este caso, acá es un cáncer tiroides que está desplazando un comprimiendo de la tráquea. Este es otro método de imágenes, a través de una eco, donde se observa acá nódulos tiroides. Todas las tiroides, estos son nódulos que están aquí. Entonces se puede ver el estilo que lo podemos ver en el límite. Usando yodo radioactivo, nosotros sabemos que la glándula va a necesitar yodo para liberar hormonas, por lo tanto, si al paciente se le administra yodo 131, yodo radioactivo, ¿qué es lo que uno espera? Un paciente normal, el yodo se va a incorporar en la glándula de esta manera. Pero si la glándula está funcionando de forma exacerbada, fíjense la diferencia, va a captar menos yodo. Si hay nódulos, estos nódulos pueden captar yodo o pueden no hacerlo. Funcionando el sistema sin necesidad de un control. alteración genética básicamente está con el genes para las neuronas como con genes RES, etcétera. Todo esto todavía es estudio en investigación, básicamente no está claro en la clínica actualmente. Yo creo que hasta el momento los tengo a todos así, todo por efecto de las hormonas que están secretando en este momento, pero ahora viene como la parte más dedicada a las patologías, lo que más frecuentemente nos sucede. Estos son todos signos de hiperquilitismo, dolor de cabeza, cera, distracción en ojos. Entonces vamos a ir partiendo con todas las patologías que son más comunes. La primera es el tos. Yo creo que eso lo han escuchado muchas veces, que es un desmarcamiento, se lo habían dicho antes. Y con la imagen ustedes pueden percibir inmediatamente en qué zonas más ocurre más esta patología y por qué ocurre. Vos decís, producido por carencia de yo, o por sustancias vosogénicas. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de que tuvieran presente algunos alimentos que consumían? Bueno, acá les tengo una lista de los alimentos que son vosogénicos. ¿Qué quiere decir? Alimentos que al consumirlos, poco, crudos, para que después no me digan, no, la profe dijo que no comiéramos brócoli. No, porque esto, cocido no hay problema, pero crudos, brócoli, coliflor, los piñones, las bruselas, la yuca, el rabanito, generan tiocianatos, que son los que bloquean, ¿se acuerdan de este importe? Entonces, no hay ingreso de yodo, aún nosotros estamos consumiendo yodo. Entonces, estas son sustancias vosogénicas que estarían capturando, no estarían permitiendo el ingreso de yodo a la célula. ¿Sí? Entonces, disminuyen el yodo de la dieta y llevan a la disminución de la síntesis de T4. Esta disminución es detectada por el hipotálamo, le va a decir a la hipófisis, estimula la TSH. La TSH va a estimular a la tiroides, pero como no tenemos yodo, se va a formar una hormona pobre en yodo. ¿Qué ocurre? No tenemos yodo en la dieta, disminuye las hormonas, es la señal del alma para el hipotálamo, aumenta la liberación de la TRH, le dice a la hipófisis, aumenta TSH, esta le dice a la tiroides, necesito más de 34, pero no hay yodo, entonces se acumula hormona sin yodo y se agranda la tiroides. No existe sistema negativo y se lo duran el yodo por carencia, o sea, el goce por carencia. ¿Sí? No, no, no. A lo que iba yo con esto, que son sustancias motogenéticas, que evidentemente si tú te sirves un poco de coliflor o de yodo, te va a pasar nada. Claro, pero en cantidades importantes. Uno se debe decir cuándo es un problema de estar cerrado, no estás comiendo rábano como tú. Ya, este era el comienzo. La tiroiditis de Hashimoto, que debido al cortisol, se produce por un aumento de chicas también hay voz. Esta es la característica de la patología tiroidea, es que haya voz. Entonces acá tenemos la tiroiditis, hay un voz incluso, y se da la presencia de anticuerpos positivos. Ya tenemos anticuerpos anti-tiroperoxidasis. Entonces tenemos una agravamiento de la tiroides, y está inflamada y con presencia de anticuerpos. Entonces, en el laboratorio, lo que nos va a dar el diagnóstico es la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa positivos. Lo demás puede ser variable, pero estando bien positivos, estamos en presencia de una tiroiditis. ¿Sí? Entonces, para que pueda como lo miren, bueno, primero no sé si ha tocado ya un endocrinólogo y un palpa primero la tiroides, y ven cómo está de la mano. Como lo miden, en el caso, te van a dar las hormonas normales, porque no, tú no, en el laboratorio no detectas el yodo. Entonces seguramente tienen que seguir historia clínica y ver cómo está con unas pruebas que se llama acá de perclorato. Hay unas pruebas funcionales que te pueden decir si está incorporando o no yodo la dieta. Acá ustedes pueden ver en este gráfico de torta es que anticuerpos al tejido negativo que tiene que ser normal es lo más común. Van a tener que ser normal de la población. Que sea normal, que son anticuerpos positivos, el 95% no tienen, no presentan. Que sea anticuerpos positivos y así va a tener vimos la tiroiditis. Ahora vamos a ver el hipotiroidismo. Y ahora les queda claro qué es lo que produce el hipotiroidismo con esta imagen, el sueño, que a lo mejor tienen ustedes, pero básicamente, como influye en el metabolismo, la gran característica es un aumento descontrolado de peso. Este muñeco de Kegel le va a dar la idea de qué es lo que sucede cuando estamos en presencia de cantidades disminuidas de hormonas tiroideas. Y pueden ver ustedes, ¿ven? Caída de pelo, frío, intolerancia al frío, estreñimiento, aumento de peso. Aquí ustedes se pueden ir viendo todo lo que ocurre cuando hay pocas hormonas tiroideas. Y las causas más comunes del hipotiroidismo pueden ser el Hashimoto, haber tenido alguna terapia por radio yodo, cirugía, y afecta de 1 a 100 mujeres y de 1 a 500 hombres. Hay una relación de 1 a 5 en este caso. Más mujeres, nuevamente les digo, sufren de hipotiroidismo que son parejas. Entonces, tenemos acá. Estas son las caras como comunes de personas con hipotiroidismo. Están caídos, bolsas, un aumento de peso que es característico en la parte abdominal y piernas. Y acá este es un niño colombiano que tiene la misma edad de mercado, pero con problemas de hipotiroidismo que lo hacen triplicar o cuadriplicar su peso. Y esto es reversible porque solamente con tratamiento se le administran hormonas sintéticas y se revierte inmediatamente. Ahora, uno piensa que el hipotiroidismo solamente nos pasa a nosotros, pero tenemos un producción y síntesis de hormonas. ¿Qué material son? Cuanto más de Kegel nos indica que reacción rápida de personas. Hay un temblor en las manos, emoción, nerviosismo, piel caliente y húmeda, diarrea, intolerancia, y lo que más se nota es que el facultad es como si no hubiera fuera, como el caso de acá. Este es característico de hipertiroidismo. Y volviendo a nuestros animales, tenemos gatito con bocio, una cabra y una mantarraya. Lo encontré muy divertido, pero una mantarraya más. Qué gracioso. Y otro tipo de certidumbre general para la presencia aumentada de 3 o de 4 debido a cualquier causa. Y cuando el hipertiroidismo se refiere a la causa de tirotoxicosis en que se producen niveles aumentados de forma anormal, afectando de 1 a 50 mujeres, o sea, es muy frecuente, y de 1 a 250 hombres. Entonces, como el gráfico anterior, tenemos el eje normal, y cuando el eje está ligado acá en la glándula, tenemos principalmente afecciones como cáncer tiroideo, tumores tiroideos, y cuando hay presencia de anticuerpos antes de TSH, tenemos lo que se conoce como la enfermedad de Graves o el bocio tóxico. Entonces, acá nuevamente tenemos este diagrama, y que finalmente hay un aumento de hormonas tiroideas que hace que la glándula se agrande, tenemos el bocio, el tamaño, y acá tenemos la muy hormonas aumentadas, no es lo Entonces, antes de darse de alta, al niño se le toma una muestra capilar, un pinchazo en la, en el talocito, y se absorbe esta gotita de sangre en un papel filtro, como se ve acá. Ese papel filtro se corta con un sacabocado, se corta un círculo, y esos círculos se diluye la sangre y se mide la pH. Entonces, esta es la primera aproximación para saber si estamos frente al hipotiroidismo congénito o no. Entonces, ¿qué esperamos nosotros en el laboratorio? Que esta TSH dé alta. Si da alta, a este niño se le deriva, se le avisa a sus padres, se le deriva, se le siguen haciendo más muestras de TSH a nivel ya capilar, muestra de sangre venosa, y comienza con el tratamiento inmediatamente de su síntoma y devolvida, obviamente. Además, ese estudio neonatal que sirve para medir el hipotiroidismo congénito se aprovecha acá en Chile para medir la hipotiroidismo, que es la misma muestra de sangre que se obtiene del pinchazo en el talus. Y ya la última diapositiva, donde tenemos cáncer tiroideo, que es para una clase de bioquímica clínica que tenemos el próximo viernes, así que lo vamos a dejar hasta acá nomás, en donde ves una tiroides llena de nódulos. Y donde hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de cáncer tiroideo que afectan en este momento a gran cantidad de la población. Sin embargo, estos cánceres no son de los más malos, por lo tanto, no es tan terrible. Uno siempre se asusta cuando dice que tiene cáncer, evidentemente, pero el cáncer tiroideo hasta la fecha está bastante controlado, con una sobrevida para pacientes de más de 10 años a lo menos.